Una era de oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento. Vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! El faro de la imaginación se prepara para iluminar el mundo. La creatividad al fin será liberada. Anuncie para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic Connection. ¿En serio? Mira, No. Te tengo que explicar algo, Paco. ¿En serio? Espera, te tengo que explicar algo. No te había dicho esto antes, Paco. Antes que nada, damas y caballeros, mi nombre es Carlos Guillermo Moisés. Y a mi lado, izquierdo, antes de cualquier otra cosa. Y afortunadamente en la operación tenemos al señor Jerry. Gracias por hacernos el paro, porque nuestra compañera DJ Rika Red no vino. En explicación acerca de la entrada, bueno, resulta que nosotros no íbamos a hacer este programa. Lo iban a hacer Dr. Manhattan y Morpheus, como escucharon en la entrada. Pero resulta que exigían más dinero o algo por el estilo. Y a última hora, pues, me pidieron a mí que hiciera el bomberazo del programa. Y no hubo tiempo de hacer otra entrada. Y se me olvidó decírtelo. Espero que no te ofenda demasiado. No, pero es que es en serio esa entrada. O sea, pues, la hicieron de verdad. Sí, es de verdad. Es neta. Okay. Los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Okay. Hablando de aparentemente les gustaba el programa de Comic Connection. Comic Quest. Sí, se nota. Pero bueno, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Espinosa. Estamos empezando este primer programa de Comic Connection. En serio. Comic Connection. Porque obviamente somos la conexión a los cómics. Y por ende, Comic Connection. Después hablamos tú y yo. Sí, miren, ¿qué les puedo decir? No había tiempo de cambiar nombres, no había tiempo de hacer nuevas entradas. Esto es lo que hay, pero esperemos darles un contenido mucho superior a la entrada. Entonces, tranquilos, confíen en nosotros. Y antes que nada, me gustaría decirles que hay muchas oportunidades de tener contacto con nosotros. Tenemos todos los messengers abiertos. El correo electrónico. Con varias cuentas de correo electrónico. Está la cuenta del programa, que es comic-conexión, que cuando me lo pasaste yo no entendía por qué, ahora veo. Ya ves, es el nombre del programa, sí, es @hotmail.com. Y recuerden, es conexión con X, sin acento, es cómic, guión bajo, conexión, como debería de ser. Sí, @ hotmail.com, si nos quieren dar de alta en su messenger. También está el messenger de la estación, que no me lo sé, pero pues las personas que están con nosotros que ya estaban escuchando los programas previos a nosotros, pues pueden seguir con nosotros y hacer todas las preguntas que quieran a través de estas líneas de messenger. También tenemos teléfonos en cabina, que es el 90-00-2041, pueden utilizarlo para comunicarse con nosotros, para cualquier pregunta que puedan tener. Y si ya no tenemos nada más que nada decir, más, ningún otro comercial, ninguna otra queja, alguna otra sorpresa, Joey. Pues sí, eventualmente habrá más sorpresas, empezando por una larga y gran programación de música de Backstreet Boys y RBD, que es mi gusto personal, pero hoy desafortunadamente, como no tenemos muchas cosas que tenemos muchas cosas que hacer, no tuvimos tiempo de programar la música correcta. Entonces, mínimo por hoy no te tienes más que quejar. ¿Qué te parece si nos vamos en lo que esperamos que vengan preguntas, en lo que esperamos que vengan, que suenen los teléfonos al 90-00-20-41? Hablamos un poquito de las noticias más relevantes. Me parece bien. De hecho, particularmente una de las noticias más relevantes, creo yo, fue este fin de semana. Ah, claro. El evento que acaba de terminar hace dos días, el martes, que fue TNT, la TNT Expo 13. Manga Comic. ¿Sabes qué? Yo diría que ya digamos nomás Expo Manga. Exacto. Y la podemos dejar ahí. Porque honestamente, ¿sabes qué? Yo descubrí algo. Y voy a ser muy honesto. Yo llegué ahí y me pasó exactamente lo mismo que siempre me pasa en la TNT. Me siento en una tierra totalmente extranjera a mí. O totalmente alejada de mí. Porque veo muy pocas personas disfrazadas de cómics. Vi a un hombre araña y por poco, bueno, me muero de la alegría. Sí, vi que por poco lo abrazabas y te lo juro, te juro. El hombre araña tuvo que salir corriendo. Sí, es muy cierto. Vi a un Jedi por ahí, dije yo, sí. Bueno, creo que era más que nada un Sith. Y dije, estaba contento de ver a todos ellos. Bueno, yo vi un hombre con ellos. Una toga, no sé si estás hablando del mismo. Bueno, vi que sacó un sable doble y dije, no, pues ha de ser Darth Maul. Pero más que nada había cosas de anime, había cosas de manga, todo, había personas vestidas normales con orejitas de gato o de conejo. Todavía no entiendo. Bueno, yo me puse a pensar, dije, ¿sabes qué? Deja de ser tan racista, deja de ser tan juicioso y trata de verlo como lo ven ellos. Y dije, ¿sabes qué? Esta ya no es lo que se podría llamar una convención como es. Es un punto de reunión. De hecho, es un punto de reunión para los fans de manga y los fans de anime que no pueden disfrazarse por la vida. De hecho, si hay algo que se le puede decir a TNT dentro de este tipo de temas, es que ellos nunca han pretendido llamarse convención. Ellos siempre han sido una expo, ellos siempre han sido una feria. Va. Entonces, pues bueno, se supone que esa es la... No, y me queda clarísimo, porque más que nada lo que vemos es eso, ¿no? Vemos un lugares donde puedes comprar tus orejitas, donde puedes comprar tu manga, donde puedes comprar tu anime, donde puedes comprar esto, donde puedes comprar aquello. Concursos de gente disfrazada, por decir, yo me acuerdo que en el concurso de masculino de cosplay empezaron a salir personajes tras personajes de anime y manga y de videojuegos. Yo no sabía quién era. Cuando salió un señor frío, te juro que me sentí en total éxtasis. Dije, sí, finalmente alguien que reconozco, alguien que entiendo. Alguien de tu generación. Alguien, sí, dije yo, wow. Y el traje estaba espectacular, el traje. Y además podía, ¿cómo se llama? La pistola que tenía disparaba agua. Y dije yo, mójame, ¿no? Quiero ser parte de esta. Congélame, quiero ser parte de esto. Sí, no lo tomen a mal. Yo, ¿no? Jerry, por favor, no lo tomes a mal. El quería que lo mojaran, ¿no? Bueno, okay. Bueno, tópalme. Entiéndeme, me queda clarísimo que tengo una... Porque como dice el viejo dicho de tu arte... Sí. Exactamente. Entonces, como les estaba diciendo, la TNT finalmente traté de abrir la mente y entenderla como la ven las personas que disfrutan de la TNT. Y ya no es una... Ya no es para mí. Ya no es para mi generación, ya no es para los fans de cómics. Solo de cómics, ya es para los fans de manga y anime que les gusta disfrazarse, que les gusta comer sushi, que les gusta ponerse orejitas, es para ellos. Es algo que ha cambiado mucho los eventos de cómics y para los fans, sí, en general, porque no es lo mismo desde 1994 con la primera con que era mucho más enfocada a cómic, que era mucho más enfocada a libros, que era mucho más enfocada a traer creadores a dar conferencias. ¿Sí? Creo que se están burlando de mí. Ah, claro, porque tú viviste esas etapas. Somos todos los que estamos en cabina somos mucho más jóvenes que tú. ¿Tenemos algo que queremos cortar algo? Ah, ¿nos vamos a canción? Ah, ¿nos vamos a música? Okay, claro que sí. Nos vamos a... ¿Qué te parece si ponemos una canción ahora que estamos hablando de esta generación anime? Claro. Nos vamos con DNA 2, con el tema de DNA 2, Blurry Eyes, para todos ustedes. Ojalá les guste. Make you Bautista Colezioni. Emilio Bautista Colezioni ya tiene el regalo perfecto para el mes de las madres. En www.mexpiel.com.mx podrás conocer sus diseños en piel con la diversidad de colores y texturas en exclusiva. Además, puedes seleccionar de acuerdo al gusto de mamá. Recuerda, www.mexpiel.com.mx. ViviBox te permite hacer y recibir llamadas gratis desde cualquier parte del mundo. Ya sea para tu empresa o para uso personal, con ViviBox podrás comunicarte gratis y sin restricciones de tiempo u horario con amigos o conocidos dentro de la misma red. ViviBox, tu conexión al mundo. ¿Qué esperas? www.vidivox.net. O parecer, quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida. Si no me miras, baby. Oh no, ya me voy. ¿Cómo están? Seguimos aquí en Comic Connection. No, Joey, no, Joey. Aquí estás en www.enturadio.com. Tenemos ya algunas preguntas, ¿verdad? Algunas personas quieren saber dónde está Jorge Tobalín y por qué yo me salí de la quinta dimensión. Mira, es una muy muy larga historia, pero todo se reduce a algo muy importante. Tobalín insistía en que no podíamos poner más música de Rebelde, y si yo no tengo mi RBD, no puedo continuar vivo. ¿Y sabes qué? Y además estaba harto. Quítale, por favor, RBD. Los Beatles y después David Bowie. Y ¿sabes qué? Mira, ¿qué te puedo decir de David Bowie? Cuando le copias a Vanilla Ice la entrada de una canción, o sea, ¿de qué estás hablando? No. Ice Ice Baby salió primero y nadie me puede decir que yo sé que tienes memoria selectiva y prefieres olvidar lo que te pasó en tu vida antes de los 60, hermano. Pero no. A mis 25 años, no sé de qué estás hablando. Bueno, entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿O no tenemos nada? A ver, deja entro yo ahorita, si digo lo más que pueda, porque traigo una gripa horrible. Sí, pero algo. Bueno, dice Maki, dice un saludo para los del grupo de Ciudad Sahagún, que se llama Guerreros de Tepeapulco, de parte de la Chilanga Banda. Ok, saludos, cómo no. Canción de Avril Lavigne, claro que sí, pues ahorita la ponemos. Saludísimos, saludísimos. Aquí a Carla, que dice que quiere un maldito aire acondicionado. Bueno, pues nosotros también. Vamos a prender el de aquí. Ok, sí, eso sí, de hecho sería bueno. Simón dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Jorge Tobalín? ¿Hay manera de grabar el programa? Pues sí, de hecho se está grabando ahorita el programa. Ah, excelente. Lucero, que está en Guadalajara, que le extraño mucho de parte de Edwin, por favor. Ángel. Yo también le extraño. Sí, ¿verdad? Sin duda. Extrañamos todos a Lucero. Sí. Oh, Lucero. ¿Cómo olvidarla? Dice y además Tapatía. Que se van a ver el Hombre Araña hoy. Yo voy a ir a las 12. Sí. A las 12. Hoy la última entrega de la saga. Bueno, pues eso es de como, creo que un poco debatible. No, ¿sabes? Sí, no. Ya anunciaron la 4, 5 y 6, pero por parte de Sony. Ajá. No han firmado. Serie. Digamos, no ha firmado Sam Raimi, pero dijeron, esa es una máquina de hacer dinero. Tampoco no, de hecho tienen la bronca porque ni Tobey Maguire está seguro ni Sam Raimi. Sam Raimi está mencionando que igual se queda como productor, pero que no dirige las otras. Pues es que sí, es que imagínate, ya son tres películas, es demasiado y solo pueden caer. Pero hay que admitir algo, solo es de lo caer. Mejor que ha hecho. Soy gran fan de Sam Raimi. Es magnífico. Yo lo único que tengo que decir es, el personaje del Hombre Araña es tan poderoso, es tan popular, es tan magnífico que puede aguantar. Y digamos, si Batman pudo aguantar a Joel Schumacher y sobrevivir. Bueno, aguantarlo es así como sí, ¿no? Decir, o sea, sobrevivió por los pelos. Y si sobrevivió no fue por las películas, fue por la serie de televisión producida por Bruce Timm. No Joel Schumacher. Los batipezones todavía mira, acosan las pesadillas de más de uno. Yo sé que tú sueñas con los batipezones y dices no. Oh sí, mami, ven. Tenemos otra pregunta ahí, ¿verdad? Porque el albur está grande. ¿Qué dice Omar? Tabomán, por cierto, no sé si te lo voy a recomendar, que después de tu programa prendan la tele para ver Firefly en cable. Magnífica sí. Serie, magnífica. Sí, sí, Fernando dice, ¿qué edad tienes, Carlos? 25 años. ¿En cada pierna? Cállate, no, ya. No, se ve jovencito, ahí. Sí, bueno, claro, no, comparado y con, Carlos Joy. No sé. Fabiola dice, hola, pues le decimos hola. Hola, ¿cómo estás? También, ahí donde está esto. ¿Qué, ya no tenemos más? ¿Ya estamos bien? Ahorita ya estamos. No te desesperes, Yuri. Perfecto. Ok, entonces podemos continuar con las noticias porque salieron muchas cosas en internet. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres hablando saber? De Bruce Timm y de Bruce que Timm. Afortunadamente gracias a él y a la producción de sus series animadas ha sobrevivido la franquicia de Batman para la Warner Brothers. No creo, Bruce honestamente. Timm y su equipo de producción. Es que no creo que honestamente haya un equipo de producción tan bueno como el de Bruce como Timm. El de Bruce Timm. Estamos de acuerdo que lo que hizo en Batman, magnífico. Lo que hizo con Superman, espectacular. La Liga de la Justicia es una de las mejores caricaturas jamás que existieron, pero como siempre debe haber un pequeño error en la vida de cualquiera, los titanes. Pero bueno, no hablemos de eso. Incluso hay que mencionar Batman Beyond. Batman Beyond, todo el mundo estaba muy escéptico, no sabía qué iba a ser. Incluso el primer episodio, todo el mundo dijimos, no, pues parece ser como el Hombre Araña, pero con Batman. Exactamente. Y no, sin embargo, el Hombre Araña. Exacto. Y sin embargo, fue agarrando camino, fue agarrando forma, hasta que cierran la historia en un par de episodios de la Justice League. Cuando descubrimos magnífico. Un gran secreto, que mejor no lo revelamos. La gente que tenga la posibilidad de verlo, que vea sin falta Justice League. Es muy fácil, creo que el Capitán Garfio, si interpretan lo que quiero decir, el Capitán Garfio tiene varias copias de toda la serie de la Liga de la Justicia. Sí, se pueden encontrarlo la por ahí. O pueden ir, vida de un pirata es la vida mejor. O pueden ir a cualquier lugar y comprarla legítimamente. Y cuando vean ese episodio, creo que es el creo que... Uno es o dos el último, antes del final. No, es el último episodio de la segunda temporada de Justice League. Ese episodio es magnífico. Vamos a descubrir un secreto de Terry McGinnis. De Terry McGinnis. Que es magnífico. Pero querías decir algo de las nuevas películas. De las nuevas producciones. Que van a sacar. Este equipo de producción, después de que de la manera más fea Warner Brothers les quita la licencia de Batman y se la dan al equipo de producción de... Malísimo. De horrendo. Malísimo. Horrendo, el que, horrendo. Para las personas que no saben de lo que estamos hablando, nos referimos a la caricatura asquerosa llamada The Batman. The Batman. Es malísima. Que lo único bueno que tiene son los diseños de... El Batman es el único que me gusta. Porque el diseño de Batichica no, es horrendo. Es muy bonito. Batichica me gusta, Robin me gusta. Los diseños son bonitos, son contemporáneos, pero es muy mala serie. Ellos lo que hacen es ahora decir, ¿sabes qué? Entonces nos quitas de televisión, vamos a hacer películas originales para video en animación. Y toman una de las decisiones más inteligentes. Bueno, de hecho ahorita tienen una en producción, están ya transmitiendo. ¿En septiembre sale? La Legión de Superhéroes. Bueno, Superboy and Legion of Superheroes. Eso ya está saliendo. Ya he bajado algunos episodios por internet porque es la única manera de conseguirlos. Para las personas que no sepan quién es la Legión de Superhéroes, es muy simple. En el siglo 100 años más adelante, en el siglo 31. No, mil años. Mil años, a eso me refería, soy tan malo en las matemáticas. Mil años en el futuro, un grupo de dominios se une para pelear contra el mal. Y lo padre es que cada uno de ellos viene de un planeta donde existe un superpoder por toda la población. Toda la población, digamos. Rock Green, Cosmic Boy, viene de un planeta donde todos tienen poderes magnéticos, parecidos a los de Magneto. Saturna viene de una de las lunas de Saturno, donde todos pueden leer la Titanic. Mente. Y así, exactamente, la luna de Titán y donde todos pueden leer la mente. Y así, es una serie muy bonita. Es muy es como los Titanes, y para pero, aquellos de pero más mejor. De 30 años es como le tienen mucho cariño a la Legión de Superhéroes. Sí, pero afortunadamente yo no tengo que tener la edad para poder investigar y averiguar y descubrir lo bello que era la Legión de Superhéroes. El caso me es encanta. Que además de esa serie, la producción de Bruce Timm lo toma creo yo que una de las mejores decisiones de en mucho tiempo, que es tomar historias clásicas de claro. los superhéroes. Y no y tan adaptarlas. Clásicas, pero hacerlas bien. Notas clásicas, pero tratar de narrarlas bien. Dos de ellas particularmente me tienen como en ascuas, que estoy esperándolas con especial ímpetu. Yo puedo adivinar. Los Titanes, El Contrato de Judas. Una de las mejores series que jamás ha salido impresas en un cómic. Esta serie se basa en lo que escribió Mark Wolfman, y dibujó Pérez. George Pérez. Y también que de hecho escribieron los dos. Escribieron que es cuando Terra traiciona a los Titanes. Es magnífico. Ya en la serie animada que mencionabas, que es como muy para chavitos, muy tirándole a estos fans de la animación japonesa. Claro, claro, no se nota. Llamada Teen Titans, hicieron una especie de adaptación, pero la verdad es que dentro del concepto de la serie es muy buena adaptación, pero palidece contra la obra original. No, ahora, original la es idea magnífico. con el Judas Contract que están adaptando es que además de que es una adaptación supuestamente fiel de los cómics, tiene a Mark Wolfman y George Pérez como productores. No, y quiero decir lo mejor de todo, al ser directo a video, ya no tienen que tomar cosas en cuestión de que no podemos mostrar matanzas, no podemos mostrar sangre, no podemos mostrar que Terra, que tiene 16 años, es la amante de un hombre de más de 40 años, que es en este caso el villano Deathstroke. No, y además, cuando Terra tenía creo que como 14 o 15 años. Sí, sí, sí. De 14, 16 años, muy por ahí fuerte, estaba en, tres, es en muy, ese rango. Muy fuerte. Es fuertísimo eso. Y lo hacen fuera de panel en el cómic, nomás lo ves como que en un pequeño panel. Fuera de panel no, porque la ves salir en negligé del cuarto de Deathstroke cuando Deathstroke tiene una pero bata, no ves, ¿no? No ves todo. Meses después vemos a Ricardo Tapia con su novia en la cama. Exacto. Y estoy de acuerdo que no estaban jugando, exacto, ¿sabes? Sí, no estaban jugando manitos calientes. Exactamente. Estaban jugando al eso quiero, eso me da. Ok, entonces, pero lo importante es, te gusta esa, sé que la esperas, ¿y cuál con otra esperas? Con especial ansia, DC New Frontier. Wow. DC New Frontier fue una miniserie creada por uno de los antiguos colaboradores de Bruce Timm, que se llama Darwin Cook, un gran dibujante, wow, y que en esa serie demostró ser un gran escritor, que es una serie de 6 números donde recuenta los 6 números de 48 páginas cada una, y exacto, cada página, cada panel es hermoso, es una obra brillante, de arte. Sí, y es sí, magnífico. Sí. Donde cuenta el recuenta en una especie de Elseworld o de mundo paralelo el origen, sí, del universo DC, regresando a los 40 en plena Guerra Fría. No, estamos hablando de los 60. Está hablando de los 50. 50-60. El caso es la era de plata, tienes toda la razón del mundo. La era de plata. Exacto. Pero está hablando de Guerra Fría, de paranoia, sí, sí, de un montón de cosas. Y utiliza a los héroes como el instrumento para contar esta historia. Y es muy, muy buena serie. Y no solo eso, algo que me gustó mucho es que, como todos sabemos, en la era dorada, que fue en los años 30, 40, una mínima parte de los años 50, que fue durante todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial y todo eso, existían superhéroes. Pero lo que fue la mayor parte de los 50s y parte de los 60s era más regresar a los superhéroes humanos, ¿no? O a los aventureros. Que es la llamadera Marvel. Entonces, ¿qué te parece si para rememorar la era Marvel y claro para, sí, mencionar o enfatizar el estreno del Hombre Araña, nos sí, vamos sí, con una versión distinta del tema del Hombre Araña, okay, interpretada por una muy buena banda independiente, sí, de pop llamada They Might Be Giants? Para no irnos con el clásico cover de los Ramones, esto es Spider-Man de My Beyonds. En la quinta dimensión lo tuve que oír 150,000 veces. Escucha esta versión, yo sé que te va a gustar. Esperemos que sí. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Hey there, there goes the Spider-Man. Spider-Man, does whatever a spider can. Shooby-Doo, rocksteady crew, find him an octoped ingenue. With flair, there goes the Spider-Man. In the heat of night, at the scene of a crime, with the speed of light, he arrives just in time. Well, no red-blooded boy or girl would miss this Saturday's appearance of Spider-Man down at the local county fair, unless, of course, they're at home with their collections. Spider-Man's master plan, build his own little spider clan in the woods, now they're troops, fighting for special interest groups. Look out, wherever there's a bang-up, you'll find a great big hang-up. You'll find the Spider-Man. My spider sense is tingling. It sure is. In such films as Spidey Goes Speed Racing, Spidey Hawaii, Spidey's Girl, Spidey My Pal, Spidey the Underwater Adventure Seeker, Spidey the Fun Licker, Spidey A Drink for All Ages. Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses. Y aquí yo estaré esperándote siempre, toda la vida, porque te amo, my love. Hola, yo soy Monse Arcos y te invito a escuchar La Hora Timbiriche todos los lunes de 2 a 3 por enturradio.com. En tu radio, en tu vida. Es los de majestad, también organizar. Siempre es el taquero, wow, wow. La Hora Timbiriche, posdata. Este programa es solo para fans. Nos pegan, nos maltratan, nos hacen llorar. O sea, por eso nadie los quiere. No sean ingratos, no le peguen a patada. ¿Quieres decirle cuánto lo quieres a tu bomboncito? Escucha Sentimientos los lunes de 4 a 6 con Lourdes González. Hola, soy Lula. Escúchame con Sentimiento todos los lunes de 4 a 6 en enturradio.com. Y la que se deja es porque ya le gustó. En tu radio, en tu vida. cafecito. ¿Sabías que el 15% de las mujeres americanas se mandan flores a sí mismas en el Día de los Enamorados? Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en El Cafecito con Jerry a través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales, o sea, dos puras y una con sal, pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones, Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes, y bueno, pues ya saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben, y saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería, abur. En tu radio, en tu vida. Es naquísimo querer ser popstar. En tu radio.com. En tu vida. Estamos 18 horas con 40 minutos. Esto es en turradio.com, aquí a través de Comic Connection con Carlos Moisés y Francisco Espinosa. No lo consientas, por Dios. Muchas no lo gracias. Consientas. No vuelvas a poner rebelde. No hay nada que me haga tan feliz como escuchar a los Backstreet Boys. Y quiero decirte, tuvimos algunas preguntas. Una de ellas era que si extrañaba la quinta dimensión y que si me peleé con Tobalín. Señores, no. Relájense. Ni la una ni la otra. No extraño la quinta dimensión porque aquí sí puedo poner Backstreet Boys sin que nadie me esté regañando. Bueno, no tanto como que nadie te esté regañando, bueno, no. Tú te estás quejando, pero no me estás regañando, que es diferente. Y no me peleé con Tobalín. La razón por la que me salí de la quinta dimensión fue para no pelearme con Tobalín, no, porque llegó un momento que ya nuestra amistad se estaba viendo afectada por tantos desacuerdos que teníamos. Parte era la música, parte era el contenido y pues no sé. No, de hecho hay que hacer notar que buena parte de la razón por la cual tenemos el programa este día es precisamente para que los fans que escuchan La Quinta Dimensión no tengan ningún conflicto y puedan tener dos programas, ¿no? Sí, sí, y yo siempre he dicho que mientras más mejor, y si quieren escuchar La Quinta Dimensión me parece magnífico. Y si nos pueden escuchar nosotros también, y de hecho Jorge se ha portado como un gran tipo con los dos. Jorge siempre ha sido un gran tipo y nunca oirás que yo diga nada malo de él, excepto que su gusto por Queen y David Bowie, Beatles, etcétera, etcétera, siempre me confundirá. Pero es que a ti te gusta RBD, ¿qué se puede esperar? En cualquier caso. Y también nos preguntaron cuál es nuestro superhéroe favorito. Se me olvida quién nos está haciendo estas preguntas, porque honestamente estamos en millones de cosas que no podemos tener los nombres. De hecho, tú y yo nada más estamos hablando. El que está en mil cosas es Jerry. Sí, y se lo agradecemos nuevamente. Mi héroe favorito siempre ha sido y siempre será el mejor héroe de todos. Y su nombre es Batman. Mentira. Según el tú, mejor héroe de todos los tiempos se llama Spider-Man. ¿Sabes qué, Paco? Sin ningún conflicto. Reemplazarte sería tan fácil. Entonces, ¿qué te parece si en vez de entrar en esa polémica donde tú vas a perder, porque obviamente todos sabemos que Batman es la neta del planeta, terminamos? Bueno, también aquí me están así como mayoriteando, entonces sin duda. No se vale, pero el Hombre Araña es mejor héroe. Mira, la única buena suerte de que el Hombre Araña 3 salga en estos meses es porque no va a salir Batman The Dark Knight con Christopher Nolan y el brillante Christian Bale, porque entonces nadie iría a ver la de El Hombre Araña, ni yo. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo importante, ya para cerrar lo que estábamos diciendo de la animación fue el elenco nos mencionaron que también viene Superman Doomsday, que es una adaptación de La Muerte de Superman. Que la verdad es que creo que ni a ti ni a mí a mí no me gustó para nada esa historia. Se me hace muy ridícula y tonta, porque obviamente sabíamos que Superman iba a regresar. El material original es bastante malo. Totalmente de acuerdo, pero ayer estuve checando en internet y ya está una página donde muestran algunos de los de los bocetos, algunos de los storyboards y algunas escenas ya animadas y con algo de voz de Superman contra Doomsday. Creo que es en www. Warner Video o Warner Home Movie, se me olvida exactamente la dirección, pero búsquenlo en Googleenlo. Pongan ahí Superman Doomsday DVD y de seguro van a poder encontrarlo, y hacen entrevista con Bruce Timm y con algunas personas, y yo lo que siento que están haciendo es agarrar esa historia tan mala y la van a hacer mejor. Ojalá. Mínimo las escenas de una de las escenas que más detesté de la muerte de Superman es que cuando viene el golpe fulminante donde ambos caen, no ves el panel completo. Uh-huh. Ves un micropanel donde ves el reflejo a través de la cámara de Jimmy Olsen. No, y además todo ese número es horrendo. La narrativa sobre Splash Pages, que ya fue Dan Jurgens diciendo, ¿sabes qué? Esto es para sacar dinero. Sí. No tengo tiempo, me da flojera. Tienes 22 paneles. Vámonos, exacto. Pero bueno, no, y déjame decirte, yo vi esa escena animada, el final, el golpe final, y es magnífico, porque no solo es, viene el golpe final, Superman camina 2 o 3 pasos y cae en los brazos de Luisa Lane y ella se pone a llorar. Y lo mejor de todo es que no está casado con Luisa Lane en la serie animada, no está casado, entonces pueden sacarle mucho más provecho. De hecho, se supone que estos especiales no entran en continuidad con serie animada ni con los cómics, son especiales aparte. Son historias aparte. Exactamente. ¿Por qué? Porque de hecho, incluso en la Liga de la Justicia ya vimos una buena adaptación de Doomsday. Doomsday fue un horrendo personaje, está mal creado, está mal sustentado. Sí, y sí. Sin embargo, en la serie animada de la Liga de la Justicia está muy bien planteado. Pero bueno. Tiene unas secuencias maravillosas y muy buenas. Antes que nos acabe el tiempo, nomás me gustaría mencionar quiénes son el talento de voces que van a utilizar para esos personajes, porque me pareció atinadísimo. Para DC New Frontier en particular. ¿Quieres que diga cuál primero quieres? ¿Que el de New Frontier? Adelante. En el New Frontier, la nueva frontera, que es esta adaptación de la Era de Plata, tenemos a David Boreanaz, mejor conocido como Ángel, de una serie que nos encanta a los dos. Ahora los que no conocieron ni Buffy ni Ángel, ahorita lo pueden ver en la serie de Bones. Exactamente. Y él va a ser uno de los personajes, de mis personajes favoritos de DC. Obviamente no es mi personaje favorito, porque ese sería Batman, pero es uno de los que está en mínimo el top 10. El verdadero Linterna Verde, el único Linterna Verde de la Tierra, y su nombre es Hal Jordan. Exactamente, un aplauso, si nos pudieras dar un aplauso por ahí. ¿Nos puedes dar un aplauso ahí para Hal Jordan? ¿Por qué lo consientes, Jerry? No. Gracias. Jerry, eres una excelente persona. David Boreanaz va a ser de Linterna Verde. ¿En serio no eras tú el Capitán Frío en la planeta? la novia y curiosamente jefa de Hal Jordan, el único y superior Green Lantern de todos los tiempos, va a ser Brooke Shields, va a ser la voz de Carol Ferris. Neil Patrick Harris, mejor conocido como Doogie Howser. Va a ser la voz del primer Flash de Barry Allen o Bruno Alba. Lucy Loles, mejor conocida como Sina. Como Sina. Va a ser la voz de Wonder Woman. Y si alguien le quedaría la voz, sería ella. Lucy Loles. Y uno de mis ídolos también, Kyle MacLachlan, mejor conocido como el agente del FBI, Dale Cooper, en la brillante serie de David Lynch, Twin Peaks. Va a ser la voz de Superman. Entonces yo creo que el talento de voz es ya de entrada con ese. Kyle MacLachlan está saliendo ahorita en una serie favorita de nosotros, Desperate Housewives. Buenísima esa serie. Y. ¿Canción ahorita? ¿Ya tenemos que cortar la canción? ¿Está a fuerza? Bueno, entonces, nomás si quieres poner la canción que puse extra o poner alguna de las que tengas en reparto, es igual. Si quieres poner algo de NSYNC también sería magnífico. No. De fondo te lo paso, pero. No. ¿Ya nos vamos? Directo a la canción y ahorita regresamos con más de Comic Connection. Liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Istanbul. Istanbul. Istanbul, even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's cool, but is this about the Turks? Constantinople, no, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Escuchando en tu radio, transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturadio.com. Teléfonos en cabina 900-2041. En tu radio, en tu vida. Quiero que sepas que eres el amor de mi vida y que eres el sol que ilumina mi cielo. Te amo, Damiro. Si quieres descubrir al gay que llevas dentro y saber qué tan gay eres, solo tienes que mandar un mensaje de texto con la palabra gay al 33233 y podrás aplicar nuestro test dedicado a aquellos que aún no salen del closet. Recuerda, manda la palabra gay al 33233. Costo por mensaje 3 pesos masiva. Para mayor información, visita la página www.entumovil.com.mx. El tiempo ha pasado. La humanidad, con el paso de los años, ha evolucionado. Formar parte de esa nueva era te corresponde. El Coliseo Romano, Stonehenge, la Torre Eiffel, Machu Picchu, entre otras increíbles bellezas, compiten por ser una de las nuevas 7 maravillas del mundo. El legado arqueológico de Chichen Itza es uno de los finalistas. Con tu ayuda puedes ser ganador. Vota por Chichen Itza en www.new7wonders.com. En tu radio, apoyando las maravillas del mundo. ¿Con quién estuviste? ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué no me hablaste ayer? ¿Andas saliendo con alguien más? ¡Ya no te importo! Si quieres descubrir qué tan celoso o celosa eres, solo tienes que mandar un mensaje de texto con la palabra celos al número 33233 y descubrirás qué tan celoso eres. Recuerda, manda la palabra celos al 33233. Costo por mensaje 3 pesos masiva. Para mayor información, visita la página www.entumovil.com.mx. Regresamos 6:52, esto es www.enturrae.com, Comic Connection con Carlos Joy Moisés, o Carlos Moisés Joy, y Francisco Espinosa. ¿Cómo están todos? Y pues desafortunadamente me acaba de informar Jerry, que solo tenemos 5 minutos. Entonces no podemos hablar de nada. Mira, Brevemente nomás quiero decirles algo que se me hizo muy gracioso. Acaba de salir un nuevo cómic de Kiss en alguna emisión de La Quinta Dimensión. Hablamos de ese nuevo cómic de Kiss que está gigantesco y cuesta $50. Un amigo se lo compró, lo ojié con él. Si pagas más de $5 por ese arte que hay dentro de ese cómic, es demasiado. Es que es el tipo de cómic que sale no para hacerlo bien, es el tipo de cómic que sale para el fan. Para que el fan totalmente se gaste $500. Estás hablando de que los fans de King son capaces de comprar, de gastarse $1,000 o $2,000 en un disco en vivo grabado en China, totalmente pirata. Pero no sé, pero una chava me acaba de ofrecer un disco en alemán. Con temas inéditos de los Backstreet Boys. Yo creo que lo voy a comprar. Pero bueno. Okay. Ya saben, si alguna editorial nos está escuchando, háganle a Carlos Joy Moisés un cómic tamaño panfleto de los Backstreet Boys, aunque sea horrendo, y lo compra. Pero hablando de ese tipo de arte o de tamaño de arte, porque te traje unos libros que yo particularmente estoy muy, muy, muy emocionado. Oye, ¿sabes que antes de que empieces a hablar de los libros, comentemos muy poco tiempo, nomás las últimas preguntas? Claro, si es que tenemos alguna. Nos preguntaron, Frando Gesto, qué me parece el último número de Justice. No lo he leído, en el momento que lo lea te lo diré. Y me encantó el portada porque sale Hal Jordan. Nos preguntaron qué pensamos de las Tortugas Ninjas. No lo hemos visto, pero rehusamos a ir a ver las Tortugas Ninja porque está doblada, entonces yo me esperaré hasta el DVD. Y alguna señorita que está escuchando el programa nos dice que para ella Superman es el mejor porque puede volar y tiene visa de rayos X, etcétera. Y como es una mujer y nos gusta que las mujeres escuchen el programa, vamos a llevarla. Que está apostando por un superhéroe. Sí, no le vamos y a decir eso que está equivocada. Dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón del mundo. Todas las mujeres tienen la razón en Comic Connection. A ver, entonces nos hablabas no todas, pero alguna. Sí, estás bonita, sí. Entonces, ¿qué decías de esta revista? De estos libros. Estoy muy emocionado porque hay una distribuidora en México que se llama Distribuidora Azteca. Sí, sí, sí. Que es una distribuidora que trae los libros de Norma Editorial. Claro, que son libros españoles. Exactamente, las ediciones españolas de muchos álbumes europeos particularmente. Y también tienen cosas de DC, cosas de Estados Unidos, Watchmen, ¿no? En cualquier cosa. Carísimos, pero sí, los traen. Sí, en este caso particular, yo siempre que los veía, tanto en TNTs como ferias de libro, donde fuera, les preguntaba si tenían Black Sabbath. Sí, sí. Yo creo que tenía harta a la señora que tiende los juegos, porque cada vez que la veía, me trajo Black Sabbath. Honestamente, me tienes harto a mí mencionando Black Sabbath. Es que Black Sabbath es una maravilla. Black Sabbath es uno de los modernos clásicos del cómic europeo. Sí. Es una obra creada por dos españoles, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarrido. Okay. Juanjo Guarrido es un animador de Disney Europa. Okay. Y de pronto se aventó a hacer este cómic. Por eso salen animales parlanchines. Así es. Es parte de su estilo. Él tiende mucho hacia el cartoon, hacia esa cosa. Hacia ese estilo. Y crea Black Sabbath. Black Sabbath es un mundo de animales antropomorfos, o sea, de animales seres con humanos que con se ven caras, como humanos, con rasgos animales. Sí, sí. Y Black Sabbath es un detective que se llama John Black Sabbath. Ah, qué chido. Y es género negro, está ubicado durante los años 50. Y el primer número ha ganado la cantidad de premios. Es una historia detectivesca, entonces. Exactamente. Okay. Estilo, ¿cómo se llama? El Halcón Maltés y todo Maltés, eso. El Halcón Maltés, LA Confidential. Chinatown. Género negro. El primer número en particular es una historia muy personal que le toca a Black Sabbath porque le matan a un examante. Va. Y es un... Como todas las películas de film noir. Exactamente. El segundo volumen trata acerca de racismo. Porque todos los animales que son blancos, tigres blancos, osos blancos, venados blancos, se sienten superiores. El tercer número que acaban de traer de directores de España, y que recomiendo mucho que aquel que pueda gastar en un álbum europeo lo compre, Black Sabbath, créanme que es un gran cómic. El tercer número trata acerca de la Guerra Fría, trata acerca de la paranoia. ¿Va? Y se llama Alma Roja. En general, Black Sabbath es un gran cómic. Me los tendrás que prestar. Te los prestaré con todo gusto y los comentaremos más ampliamente. ¿A qué va? Y también tengo que decirles que como ni uno de los dos hemos visto la película del Hombre Araña, lo único que podemos decir es que se ve maravillosa. Se ve excelente. Y los dos estamos que se nos cuecen las leguminosas cotidianas por ir a verla. Estoy contando los momentos. En 5 horas la podré ver y no puedo aguantar un segundo más. ¿Ya nos tenemos que ir? De hecho, nada más me metí aquí de metiche para hacer una pregunta. Adelante. Y que a lo mejor me odian por eso. ¿Saben exactamente cuántos minutos va a salir Venom en Spider-Man 3? Yo sí. Y digo, ¿podrías? Te lo voy a poner de esa manera. Diversión. Te lo voy a poner de esa manera. Yo digo que nos esperemos. Aunque salga 30 segundos, o menos. ¿Crees que vale la pena? Sí, porque yo no voy a ver la película por Venom. Yo voy a ver la película por el traje araña. Está afectando, exacto, a Peter Parker. Exacto. Que como todos, okay, hemos dicho siempre, lo verdadero importante, o el verdadero héroe, se podría decir, de las películas del Hombre Araña, no es el Hombre Araña. Te pongo un ejemplo. Exactamente. Y te pongo un ejemplo. Si habláramos acerca de tiempos, sí. Todo el mundo tendría que criticar a alguien por Alien la primera, Alien el octavo pasajero, por la cantidad de tiempo que sale el monstruo. El monstruo en realidad sale 2 minutos, claro, y eso exagerado. ¿Podemos hablar de Tiburón? De Tiburón, que el che Tiburón no sale nunca. Lo importante no es la cantidad de tiempo que sale, sino el significado que le des. Y en ese sentido creo que Sam Raimi hace un buen trabajo. Sam Raimi ha hecho un buen trabajo en todas las películas que ha hecho. Y en Spider-Man en particular. Oh, sí. Entonces, el tanto yo como ahí. Yo estamos, votamos por la opción de esperar a verla y entonces... Poder criticarla. Y obviamente la próxima semana, si estás con nosotros otra vez operando, Jerry, y tendremos nuestra mesa redonda acerca de El Hombre Araña. Ahora, claro, podemos... Jerry, si tú quieres sacarlo de tu pecho y adelante. No, está bien, no hay que echarle a perder. Después de poner Backstreet Boys, tú tienes carta blanca en este programa. Aunque se me antojaría un poco más Sol o Bohemia, pero está bien. Horacio dice: ¿qué tal está Batman blanco y negro? Ya para terminar, magnífico, excelente. Todos los números son buenos, particularmente el primer TP es excelente. Sí, o los números sueltos, todos son buenísimos. Muy bueno. Buenísimos. Ok, Fernando, llegó Spider-Man 3 después de 3 años de espera. Viva. Carlos, se te extrañará. Lo escucharé de vez en cuando. Estoy de vacaciones, te escucharé 3 semanas. Perfecto. ¿A qué cine la van a ir a ver? Bueno, yo me voy a lanzar al de World Trade Center, que me queda cerca. Acá. Yo al Diana, que Carlos es el que me queda cerca. Carlos y yo Moses. Iré en algún momento en el próximo jueves. En alguna... Oye, dime una cosa, Jerry, tú vas a saber más esto que yo. En este programa hay manera de hacer un podcast o algún subir el programa. De hecho, haz de cuenta, si tú tienes una página, yo te doy el archivo y tú lo puedes colgar. ¿No? Perfecto. Entonces para Fernando, Fernando, cualquier otra persona que nos esté escuchando, que no tenga la oportunidad de escucharnos en el momento... De una vez está prometido que los archivos se subirán a internet para que nos puedan escuchar cuando quieran. Fernando, perdón que te interrumpa, y más importante a todas las personas que nos están escuchando, si pueden, no sé, propagar la voz y decirle a sus compañeros: hey, hay un programa que tal vez no sea tan bueno porque está Joey, empezando y le gusta Backstreet Boys y está Francisco Espinosa, pero pueden decir: denle chance, necesitamos el rating, o si no, Jerry me dijo que si esto no mejora nos quitan en menos de un mes. Exacto. Entonces, por favor, divulguen. Si esto no funciona, Carlos Moisés deberá traer amigas para el programa. Fernando dice: me despido, cuídense, chicos. Tres víctimas. En especial, para el señor Carlos, Jerry, mucha suerte con este nuevo proyecto. Gracias. Llamado Comic Connection, y que él se va a lanzar al evento. Jerry, yo quiero, antes de irnos, si me das permiso, yo quiero lanzar una convocatoria. Sí. El nombre es ridículo, Joy. Ok. Es horrendo tener un programa que se llama... de cómics, se llama Comic Connection. Pero es una literación como lo hacía Stanley, Comic Connection. No, lo siento. Es como tener una revista de información de cómics y llamarla Comic Zone. Una revista de información. Mandamos saludos a Zona TNT también, hablando de cosas de la vida. Pero bueno, puede ser así como que quién quiere ser la mascota del programa de Comic Connection. De Comic Connection, o como se llame. Exactamente. De hecho, lanzamos convocatoria. Yo lanzo convocatoria de una vez a todos los que nos están escuchando. ¿Va? Para ponerle un nuevo nombre a este programa. Bueno, pueden hacerlo a comic-conexion@hotmail.com, y ahí también estaremos recibiendo todos tipos de preguntas, todas las cosas que quieran saber. Lo pueden hacer a ese correo. Tanto Paco como yo estaremos respondiendo todos los mails. Tavo Man dice: salúdame, mendigo. Saludos, Tavo. Y ya, carnalito. Vamos. Desafortunadamente, comic-conexion@hotmail.com. Espero sus mails y nos vemos la próxima semana a las 6. Muchas gracias, suerte. Cuídense mucho, yo soy Jerry. Nos vemos el día de mañana. Esperemos que el día de mañana ya me levante mejor, si no, no va a haber cafecito again. En punto de la 1 de la tarde, Emblemas de México. A las 2, fucking yeah. A las 3, Thundercrap. Y a las 5, El Foro con Gaviota. Nos vemos, cuídense mucho, por favor. Y si van a ver Spider-Man, mínimo compren palomitas grandes. ¿Ves? Esos son buenos nombres de programas, ¿ok? Fucking yeah. Comic Connection. Okay. Thundercrap, esos son buenos. Comic Connection. Okay. Es la neta. Pero mira, es que mira, escúchalo. Comic Connection. No, yo. Show. Ridículo. Además, la entrada es ridícula, lo siento. Me gusta la entrada. Adiós. Okay. Bye. Nos vemos. Sexta dimensión, dicen por aquí. Bye.